Saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar inicio al último programa de la temporada 17 de Paraíso Infernal. Y como siempre, nos despedimos de esta temporada con buen rock. Y recuerden, volvemos nuevamente con todo para despedir el año en el mes de septiembre. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a quedarse a disfrutar de la buena música en este, el último programa de la temporada 17 de Paraíso Infernal. Como siempre, damos paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos este último capítulo de la temporada 17 de Paraíso Infernal con una banda clásica del death metal proveniente de Países Bajos, Sinister, agrupación que presenta dos etapas en su carrera. Primero, en 1988 hasta el año 2003 cuando se separan, y luego vuelven a reunirse el año 2005 manteniéndose activa hasta los días de hoy. Esta agrupación está integrada en la actualidad por Ada Klosterwar en voz, Walter Boquito Tuaj en guitarra y Simon Clerk en batería, contando la fecha con 14 discos de estudio. Nosotros vamos hoy a programar un tema de su tercera producción de estudio titulado Hate y que fue lanzado al mercado en julio de 1995, la canción The Cursed Mayhem. Y luego seguimos con una agrupación de metal alternativo formada en Pontevedra, Galicia, España en el año 2002, Malqueda, la que en la actualidad se encuentra integrada por Checho Vázquez en voz, Guille Lavía e Isidro Otero en guitarras, Adrián Costal en bajo y Miguel González en batería. Ellos cuentan con 4 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a programar una canción de su álbum Cúmulo Nivo del año 2016, el tema Sombras. Entonces, abrimos este último programa de la temporada 17 de Paraíso Infernal con el death metal de Sinister, proveniente de Países Bajos, del disco Hate de 1995. Programamos el tema The Cursed Mayhem y luego escuchamos el metal alternativo de los españoles de Malqueda, de su disco del año 2016, Cúmulo Nimbo. Vamos a escuchar el tema Sombras. Drop me on top. Perder. Oh, no. Nos descubren robando y después los sobornamos. Respiramos primero, después nos la metemos. Buscadores de vida que siempre maltratamos. Seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a escuchar una agrupación clásica del hard rock formada en 1970 en Boston, Estados Unidos. Me refiero a los maestros de Aerosmith, quienes ya cuentan a su haber con 15 discos de estudio. Actualmente, la banda está compuesta por el gran Steven Tyler en voz, teclados y armónica, Tom Hamilton en bajo, Joey Kramer en batería, Joey Perry en guitarra líder y coros y Brad Whitford en guitarra rítmica. De esta banda vamos a escuchar el tema Crying del disco Get a Grip, lanzado al mercado un día 20 de abril de 1983. Y luego seguimos con una banda de metal finesa formada en 1990 en Helsinki, Amorphis, integrada en la actualidad por Tommy Joutsen en voz, Esa Holopainen en guitarra líder, Tommy Kobusari en guitarra rítmica, Olli-Pekka Lane en bajo, Santeri Kallio en teclados y Jan Rechenberg en batería. Esta agrupación cuenta con 15 discos de estudio y hoy vamos a escuchar un tema de su décimo trabajo de estudio titulado The Beginning of Times, publicado el 25 de mayo del año 2011, el tema My Enemy. Ya, seguimos adelante entonces con el programa de hoy, el último de la temporada 17, y vamos a programar primero una banda clásica, Aerosmith, con su tema Crying del disco Get a Grip de 1983, y luego otra banda que también va por el camino de ser un clásico en su estilo, Amorphis, y su tema My Enemy del disco The Beginning of Times del año 2011. Friend of mine, the tables have turned. Yeah, I'm calls me in, and where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. I'm continuamos con el programa de hoy luego de disfrutar de estos buenos temas y vamos a seguir con Plague, una banda de death metal griega formada en Atenas en el año 2011. Hasta la fecha han editado un single en el 2014 y 6 largos años después por fin sale editado su esperado álbum debut con el título de Portrait of Mine. En la actualidad la banda está integrada por George Kaleveris en batería, Apostolis Kyriasis en guitarra, Nicolaos Constans en guitarra y voz y George Katsanos en bajo. Nosotros vamos a escuchar un tema de Portrait of Mine del año 2020, la canción Pandemic. Y luego seguimos con una agrupación chilena fundada en el año 2016 que fusiona diversos estilos desde el group metal al punk, el grunge y ritmos latinos. Me refiero a Mal Profesor, que en la actualidad está integrada por el cantante y guitarrista Gabriel Molinet, el baterista Marcelo Orellana y el bajista Rodrigo Espinosa. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su único disco de estudio, Prisma, del año 2021, el tema Prisionero. Vamos entonces a escuchar ahora dos estilos diferentes. Primero el death metal de los griegos de Plague y su tema Pandemic del disco Portrait of Mine del año 2020. Y después el groove metal de los chilenos de Mal Profesor, de su único disco de estudio Prisma del año 2021. Programamos el tema Prisionero. Yeah. las falsedades, miedo de tu realidad. Simplemente eres un cobarde, miedo de enfrentar. Trata de pensar un poco más, más allá de tu idiotez. Una oveja más del gran rebaño, bájate del carrusel. Seguimos con el programa de hoy y vamos ahora a programar una banda formada en el año 2006 en Pereira, Risaralda, Colombia, Aggressive, integrada actualmente por Felipe González en batería, Juan Manuel Gardner en guitarra líder, Sheiner Quebrada en voz, Luis Calderón en guitarra y Felipe Giralo en bajo. Esta agrupación cuenta con varios singles, varios EP y dos discos larga duración. El último, Collapse, del año 2002, del cual vamos a programar el tema Hienas y Asnos. Y luego vamos con una banda de crossover, thrash y hardcore punk formada en 1980 en Nueva York, Estados Unidos, Agnostic Front, conocida inicialmente como Sue Crew, integrada en la actualidad por Vinny Stigma en guitarra líder, Roger Miret en voz, Mike Gallo en bajo, Pokémon en batería y Craig Silverman en guitarra rítmica. Esta banda cuenta con 12 discos de estudio y hoy vamos a programar una canción de su disco Another Voice del año 2004, la canción Dedication. Ya gente, vamos entonces a programar primero el thrash metal colombiano de Aggressive y su tema Hienas y Asnos del disco Collapse del año 2002 y luego el crossover thrash de Agnostic Front del disco Another Voice del año 2004. Escuchamos la canción Dedication. We'll be right back. Seguimos disfrutando de la buena música y ahora vamos a programar algo de otra banda de thrash metal formada en Dallas, Texas en el año 2008, Power Trip, cuya formación era con Riley Gall en voz, que lamentablemente falleció el 24 de agosto del año 2020, Blake Ibáñez y Nick Stewart en guitarras, Chris Benzel en bajo y Chris Ulz en batería. La banda ha lanzado dos álbumes de estudio hasta la fecha, Manifest Decimation del año 2013 y Nightmare Logic del año 2017. De este último vamos a programar el tema Waiting Around to Die. Y luego vamos a escuchar una banda noruega de metal progresivo formada en Oslo en el año 2000. Me refiero a Circus Maximus, integrada actualmente por Michael Eriksen en voz, Lars Fridaten en teclados, Mats Haugen en guitarra, Truls Haugen en batería y Glenn Cato Molen en bajo. La banda actualmente cuenta con 4 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema del álbum Havoc, su cuarto trabajo del año 2016, la canción Flames. Bien, vamos entonces a disfrutar primero del thrash metal de los americanos de Power Trip, de su disco Nightmare Logic del año 2017. Programamos el tema Waiting Around to Die. Y luego escuchamos algo de la banda noruega del metal progresivo Circus Maximus y su tema Flames del disco Havoc del año 2016. Thank you. shed my flesh inside the Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy y al final de la temporada 17. Antes de irnos con lo más importante, como es la música, como siempre vamos a agradecer a las distintas plataformas en las que estamos. Vamos a agradecer a Radio Embrujo FM, donde pueden escucharnos en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla, donde estamos todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario y donde también pueden disfrutar de la música de Radio Embrujo y por supuesto de Paraíso Infernal en su señal online www.radioembrujofm.cl. También saludamos a quienes nos escuchan todos los viernes a través del portal informativo www.paislobo.cl, donde pueden leer noticias desde Osorno, de la región y del país, pero también pueden escuchar distintos podcasts en distintos estilos. Y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, donde también pueden poner en el buscador Paraíso Infernal, en el buscador de www.paislobo.cl, y pueden dar con las temporadas anteriores ahí y pueden disfrutar del buen rock. Un saludo entonces a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Por supuesto que también saludamos a los rockeros que nos escuchan los sábados en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos en el que estamos en formato de podcast. Este formato, recordemos, tú puedes escucharlo en el momento o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un fuerte abrazo a todos quienes rockean a través de Paraíso Infernal por www.riobuenonoticias.cl. Y también, por supuesto, que vamos a saludar y agradecer a Radio Despierta FM de Ñanquihue, la 107.7 del dial, o también puedes disfrutar de su música y de nuestro programa a través de su señal online despiertafm.cl, donde puedes escucharnos los domingos a partir de las 21 horas. Un fuerte abrazo a todos los amantes del buen rock en la región de Los Lagos que nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Ñanquihue todos los domingos a partir de las 21 horas, ya sea en su señal en la 107.7 del dial o a través de su señal online despiertafm.cl. Antes de irnos de forma definitiva, también les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente. Y bien, nosotros nos vamos a despedir de la temporada 17. Ustedes saben, este es un receso y volvemos sí o sí en el mes de septiembre con la temporada 18 de nuestro programa. Y nos vamos a despedir con dos temas clásicos de grandes bandas. Primero, vamos a programar el tema Balls to the Wall, propiedad de la mítica banda alemana de heavy metal formada en 1976 en la ciudad de Solingen, Asep. Este tema es el primer sencillo de su álbum llamado igual que el tema, Balls to the Wall, de 1984. Su canción, por así decirlo, más famosa y su primer hit mundial, y el que vamos a escuchar a continuación. Y vamos a cerrar de forma definitiva esta temporada, la número 17, con un tema de una banda que también ya puede ser considerada como clásica. Vamos a escuchar Paradise City, uno de los temas más reconocidos de los maestros del hard rock, Guns N' Roses. Este fue lanzado como sencillo en 1988, llegando al primer lugar del Billboard Hot 100, como también en las listas del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda. Y recordemos que este tema es parte del exitoso disco Appetite for Destruction de 1987. Un tremendo disco, un discazo. Ya, gente, comenzamos a despedir el programa de hoy y la temporada 17 de Paraíso Infernal. Como siempre, les recordamos que volvemos en el mes de septiembre con la temporada 18, pero nos vamos con dos temazos. Primero, escuchamos a los alemanes de Asep y su clásico Valve to the Wall, del disco que tiene el mismo nombre, Valve to the Wall, de 1984. Y luego, cerramos de forma definitiva el programa de hoy con otro clásico, Paradise City, del disco Appetite for Destruction de 1987, propiedad de Guns N' Roses. Con esta nos despedimos, nos volvemos a escuchar en el mes de septiembre. Como siempre, les deseamos que estén todos ustedes muy bien.